Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias a Dios estamos nuevamente a través de esta emisora, la 93.9, y esta vez con un invitado súper especial, ¿sí? Podríamos decirlo así, ¿no? Gracias a Dios tenemos la dicha de tenerlo al padre Miguel Ángel Fuentes, ¿sí? Él es sacerdote del Instituto El Verbo Encarnado. Bueno, escribió muchos libros, es muy conocido, viajó por muchos lugares del mundo, dictando conferencias respecto a la doctrina de la Iglesia, y bueno, un poco más también acerca de la moralidad cristiana, ¿no? Él nos va a estar comentando un poquito hoy sobre un tema en especial, pero durante la semana vamos a ir analizando otros temas que también son de suma importancia para la audiencia, para que conozca y también para que tengamos en cuenta en la vida personal. Muy, pero muy buenos días, padre. Buenos días. Qué lindo tenerlo acá. Igual lo digo lo mismo, ¿no? Y bueno, un tiempo muy importante, tiempo de Adviento, tiempo de preparación, justamente, quizás espiritualmente y también en un tiempo de misión acá en nuestra localidad. Y para nosotros es un gusto enorme tenerlo acá presente para que nos hable un poquito también, aprovechando, ¿no? Esta visita sobre un tema importante que es el noviazgo. ¿Qué es el noviazgo, padre? Bueno, el noviazgo ciertamente que es una etapa importantísima en la vida de toda persona que está llamada a vivir en el día de mañana el matrimonio, ¿no? A formar una familia, ¿no? Una etapa que, sin embargo, me parece poco bien entendida por la mayoría de las personas y no solo por los jóvenes, ¿no? Creo que los grandes, incluso habiéndose ya casado, todavía siguen sin comprender lo que es propiamente la realidad del noviazgo, ¿no? Y lo digo porque en mi experiencia, conociendo tantos jóvenes, veo muchas veces que el noviazgo es visto como una etapa independiente, una etapa así enlatada, digamos, ¿no? Como si se cerrara en sí misma, ¿no? Cuando en realidad el noviazgo es un tiempo de paso, es parte de un viaje, ¿no? Y por eso, como todos los viajes, evidentemente se definen por el lugar a donde uno quiere ir. Y por lo tanto, entonces, lo mismo se debe decir para el noviazgo. El noviazgo se entiende siempre y cuando uno sepa para qué se pone de novio. El noviazgo, entonces, es una Totalmente, etapa sí. de preparación de alguna manera al matrimonio, ¿no? No necesariamente cuando un chico y una chica se ponen de novios, eso va a terminar en un matrimonio entre ellos. Quizá en algún momento ven que no son el uno para el otro. Pero igualmente, en la mente de ellos tienen que tomarlo con la seriedad de que posiblemente eso los podría llevar a Ayuda eso, como un ¿no? discernimiento, ¿verdad? Claro, Totalmente. exactamente, exactamente, es eso, ¿no? Pero por lo tanto, bueno, pero yo decía entonces, es un camino que se define entonces por el fin. Y por lo tanto, como en cualquier camino, uno se mueve en orden justamente a alcanzar ese fin. Entonces, es una Totalmente. etapa de transición, pero siempre con la vista puesta en aquello en lo que tendría que naturalmente terminar, ¿no? Hoy en día los jóvenes viven quizás un noviazgo distinto al que la iglesia muchas veces propone, ¿no? Las realidades actuales y culturales son también distintas, hay muchos cambios sociales y por lo tanto el noviazgo también es algo que está cambiando y está mutando quizás muchas veces y se convierte en algo quizás que para muchos jóvenes no les interesa o no le toman importancia. Y entonces, ¿qué hacer para que los jóvenes realmente vivan el noviazgo como debe ser? Bueno, sí, ciertamente que vivimos en una situación en la que, como tantas otras instituciones y realidades, el noviazgo se puede decir que está en crisis. Y justamente yo tomaría pie de eso para corregir una expresión que habitualmente se escucha, ¿no? Que es el hecho de que hoy en día está en crisis el matrimonio, ¿no? El matrimonio, está en crisis la familia, se suele decir, lo cual es verdad, pero en realidad lo que habría que decir es que justamente lo que está en crisis es el noviazgo. Precisamente por eso es que después esa crisis afecta a la familia, afecta al matrimonio, ¿no? Porque evidentemente, volvemos a la imagen que ponía antes del camino. Si yo el camino lo hago mal, evidentemente eso hará que yo llegue mal al término, o Totalmente. llegue tarde, Sí. o no llegue, o llegue a un lugar equivocado, ¿no? Por eso es que propiamente cuando uno dice, bueno, el matrimonio está en crisis, sí, entre otras causas, no es la única, pero entre otras causas es porque está en crisis el noviazgo. Corregiría ahí una expresión que es muy común y Sí. que has repetido, y que es el hecho, digamos, del noviazgo como lo enseña la iglesia. Ciertamente, hay una enseñanza propia de la iglesia sobre el noviazgo, pero esa enseñanza tiene una base común con con el sentido común, Claro, digamos, ¿no? O sea, como lo que enseña el sentido común, lo que enseña una naturaleza sana, una totalmente, visión sana de lo que es el mundo, el hombre, la mujer, la sexualidad, la familia. Entonces, de ahí ya incluso un hombre que no sea católico totalmente, y que no conozca la enseñanza de la iglesia puede llegar a conclusiones, digamos, muy claras sobre lo que sería un sí, buen noviazgo. Y eso perfecto, lo vemos en tantas culturas, seguro. ¿no? Muy distintas de la cultura católica, donde con sus más, con sus menos, con sus diferencias, con sus distinciones, igualmente hay ciertas cosas claves que mantienen respecto de un noviazgo, ¿no? Decíamos, el noviazgo, que hoy en día hay una visión, sí, una especie, digamos, de vivencia distinta del Sí. noviazgo, pero es una vivencia equivocada la mayoría de las veces, ¿no? Hay muchos chicos que intentan hacer un buen noviazgo, ¿no? Pero así todo, digamos, un porcentaje muy grande vive, como decíamos recién, un noviazgo en crisis. ¿Por qué se toma el noviazgo como decía antes, como enlatado, como una cosa independiente, como un juego, una frivolidad, algo sin objetivos claros? Simplemente porque, bueno, se llegó a una determinada edad, que incluso muchas veces no es quizá la edad más prudente para noviar, porque yo no inicio un camino. Si yo tengo que llegar a mediodía a un lugar que Claro. está a media hora de mi casa, no salgo a las 5 de la mañana, Totalmente. Más porque vale. primero me voy a cocinar, digamos, y voy a caminar de más, voy a Y estar sí. dando vueltas, haciendo tiempo para llegar a ese lugar. Por eso, digamos, hay tantas cosas en eso que si nos tomáramos conciencia un poco de cuál es el sentido, cuál es la finalidad, a qué nos tiene que ayudar a madurar el noviazgo, uno lo encararía de otra manera, ¿no? En Claro, cambio, como claro, claro. decíamos, hoy en día muchos lo toman eso como simplemente una etapa, ¿no? A partir de una etapa, bueno, hay que buscarse una novia o un novio y empezar a noviar sin saber para qué, sin saber en qué va a terminar, terminando muchas Y veces sí. de manera con muchas grandes decepciones por Claro. parte de los dos. Entonces, ¿qué recomendación para vivirlo hoy en día al noviazgo? ¿Cómo lo deberíamos vivir? Bueno, son muchas cosas las que uno podría decir, las podemos ir charlando Sí, en los sí. próximos minutos, pero digamos, si yo tuviera que decir al menos como dos puntos, ¿no? Como iniciales, como que marcan todo. Lo primero es tener en claro qué es lo que se quiere con eso. Tener en claro qué es lo que se quiere, para qué se pone uno de novio. Analizar el objetivo. Claro, exactamente, o sea. El noviazgo, como decía, el noviazgo es una etapa preparatoria para el matrimonio, aun cuando no es que tengan una intención de casarse Claro, justamente inmediatamente. eso le estaba por preguntar. ¿Qué Exacto. pasa con los que no se quieren casar, los que quieren vivir una vida, conyuntiva, quizás un poco distinta al matrimonio? Bueno, yo les recomendaría que no se pongan de novio. Como una persona que no se quiere curar, no le recomendaría que inicie un Claro, tratamiento, claro, digamos, porque va a claro. gastar dinero inútilmente. Y Sí. lo mismo, una persona. Si la persona no tiene una intención de formar una familia, ¿no? Ni aunque sea en un futuro no inmediato, pero aunque sea remoto, ¿qué sentido tiene entonces empezar a jugar con algo que va a terminar en una muy mala experiencia para él, para la otra persona, para los dos, y que después quizá incluso eso lo decepcione para siempre de formar una familia? Porque vuelvo a repetir. Muchos matrimonios están en crisis y duran muy poco. Muchas familias viven una crisis muy grande porque en realidad han vivido ya de antemano noviazgos en crisis, ¿no? Por eso decía, ¿no? Como dos cosas así fundamentales que uno tendría que tener en cuenta. Primero, eso de los objetivos, ¿no? Tener en claro qué es lo que se quiere con esto, porque en base, según lo que yo quiera lograr, voy a dar los pasos para lograrlo. Entonces, si yo tengo una idea clara de cuál es el futuro que quiero para mí, cómo es la familia que quiero formar, entonces el noviazgo que realmente tiene el sentido de una búsqueda preparatoria y de un conocerse en orden a formar una familia, o por lo menos ver si con esta persona podría formar esa familia que tengo en mente, se va a encarar como de manera, digamos, como corresponde, ¿no? Eficaz. Claro. Y en segundo lugar, aceptar que todo cuanto se haga durante el noviazgo, y esto creo que es un principio clave que habría que grabarse a fuego, ¿no? Todo cuanto se haga durante el noviazgo incidirá en el estilo que tendrá luego el matrimonio. Porque hay algunos como que dicen, bueno, después más o menos arreglamos la cosa, por supuesto. ¿Y si el noviazgo no funciona? Disculpe, padre. Sí. ¿Qué pasa? Si no funciona este noviazgo en concreto con esta persona, bueno, hay que ser... Hay que cambiar. Y hay que ser leal. Luego, no digo cambiar, porque no es que se va cambiando una persona. Sí, sí. No, está lo bien. Lo que evidentemente uno tiene que decir es, si uno ve que con esta persona no me siento en condiciones o no tengo deseos de formar una familia concreta con esta persona, lo primero que se plantea es no defraudar al otro, ¿no? Y ser sincero y decir, si esto no va, esto no va, porque evidentemente que estoy de alguna manera usando a la otra persona o haciéndole perder el tiempo, ¿no? Si yo no estoy interesado realmente, como digo, en algo serio respecto a otra persona. Porque, a ver, el noviazgo realmente tiene que ser algo que nos haga felices, que tiene vocación al matrimonio, que lo haga feliz, pero también ser encarado con seriedad. Porque si nosotros esperamos de la amistad esperamos seriedad, es decir, si alguien es verdaderamente se considera mi amigo, yo espero por lo menos que me respete, o sea, muy bien, que se divierta conmigo, que goce, pero con respeto, y que no me use, que no me traicione, que evidentemente que me dé el lugar que me corresponde. Y yo lo mismo, si soy amigo de otra persona, espero poder hacer eso. Digo, si eso nosotros lo esperamos para la amistad, el noviazgo incluso es mucho más serio que una amistad. Es una amistad del todo particular, porque justamente puede llegar a dar origen al matrimonio, que se define así. El amor matrimonial es un amor de amistad. Es un amor de amistad del todo particular, de la amistad que es justamente la caridad, ¿no es cierto? Y el amor sellado por un sacramento, en el caso del matrimonio cristiano. ¿Cómo vivir la amistad? Que es un tema muy importante también, porque la amistad muchas veces surge el noviazgo. Desde allí es que parte el noviazgo. Entonces, para vivir una amistad sana, ¿qué consejo les daría? Especialmente a los jóvenes, ¿no? Bueno, yo daría un consejo que les puede resultar un poco curioso. Y es tener en cuenta las reflexiones de un viejo sabio, que es Aristóteles, ¿no? Aristóteles es un filósofo griego, como muchos conocerán, que es de varios siglos antes de Jesucristo, ¿no? Y él tiene un pequeño estudio, un pequeño tratado dentro de uno de sus libros, el libro de la ética, o de la moral, ¿no? Sí. Tiene un estudio sobre lo que es la amistad, ¿no? Y él habla, cuando habla de la amistad, tiene algunas reflexiones que son realmente extraordinarias y válidas hasta el día de hoy, ¿no? Y él decía que hay tres tipos de amistad, ¿no? Sí. En primer lugar, la amistad que se basa en el interés, ¿no? Yo soy amigo de otra persona porque me sirve. Claro. Digamos, nos hacemos amigos como suele ser para tener una cuña, porque me presta dinero, porque me ayuda. Eso. En segundo lugar, dice, está la amistad que se basa en el placer. Yo soy amigo de otra persona porque me produce eso, placer, diversión. Claro. Y después está la amistad que se basa en el bien que yo le hago al otro y el otro me hace a mí en el orden espiritual. Él lo llama, incluso él, como estoy recordando, es un viejo pagano, ¿no? Filósofo pagano. La amistad basada en la virtud. Él le da mucha importancia al tema de la virtud, incluso en el orden natural. Y él dice que las dos primeras, en realidad, no merecen el nombre de amistad. Son amistad en un sentido equívoco, ¿no? Porque en las dos primeras uno usa al otro. Uno usa al otro. Y cuando uno usa al otro, ahí no hay amistad. Porque cuando yo uso al otro, convierto al otro en una cosa. O sea, uno claro. usa las cosas. Claro. Las personas no se usan. Las personas no se usan. Entonces, si yo simplemente tengo amistad por el interés, porque el otro me puede, no sé, qué sé yo, colocar en un estatus determinado, prestar dinero o darme una mano en el trabajo, lo que sea. Eso, de amistad, o sea, no digo que en las relaciones entre las personas no se dé también eso, tiene que dar, a veces yo me acerco a una persona pidiéndole ayuda, claro. punto. Pero no por eso digo, si yo digo yo soy amigo de esa persona, o le digo yo soy tu amigo, evidentemente lo estoy engañando, porque yo no estoy estableciendo una amistad. Y lo mismo en el caso del placer, si yo, el placer, las cosas se usan para producir un determinado placer. Pongo un aire acondicionado porque eso en un momento de calor claro. me produce una frescura, claro, punto. Claro. Yo no me hago amigo del aire acondicionado, ¿no? No me hago amigo de la cocina porque, porque me calienta la comida, ¿no? Claro. Es un uso determinado de las cosas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, verdaderamente la única amistad que merece el nombre tal es la amistad que se basa en el bien que nos hacemos el uno al otro, pero sobre todo pensando no tanto en el bien que vos me haces a mí, sino el bien que yo te hago a vos. Eso es un amor, es la amistad, es en esa búsqueda del bien del otro, que cuando se vuelve mutua, ¿no? Yo le hago el bien al otro, el otro me hace el bien a mí. Claro. Y esto lo conocemos, eso es lo que... y el bien, cuando me estoy refiriendo sobre todo de orden espiritual, ahí es donde propiamente estamos frente a una verdadera amistad. Qué bueno, padre, saber un poquito de esto, ¿sí? Bueno, vamos a pasar, después de una pequeña pausa, a un tema también importante sobre las posiciones que ocupan la mujer y el varón dentro del noviazgo, ¿no? Seguramente tienen sus cosas para hacer ellos como varón y como mujer, deben tener ciertos objetivos quizás distintos, pero por orden natural, ¿verdad? Somos distintos, pero quizás son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de encarar un noviazgo, saber cuál es el objetivo de cada uno, saber qué es lo que queremos llegar y cómo hacerlo, ¿sí? Hacemos una pequeña pausa. En minutos continuamos con más. Radio Virgen del Carmen, 93.9 MHz. Una voz que ilumina. Y bueno, seguimos aquí charlando justamente con el padre Fuentes, conversando un poquito acerca del noviazgo y también acerca de cómo debemos vivir. Lo habíamos quedado justamente en el hombre y la mujer, cómo buscar un buen novio, una buena novia, y bueno, ver la forma de encarar eso, ¿no? El noviazgo, que muchas veces tienen miedo, quizás los jóvenes, ¿por qué no? Puede pasar también que muchos no se animan, o quizás piensan en un objetivo mayor que es el matrimonio, ¿verdad? Quizás algunos le tienen miedo hasta el matrimonio. ¿Cómo es la cuestión ahí? Ciertamente, hoy en día hay muchísimo miedo, sobre todo por el hecho de ver, como hablábamos antes, muchos fracasos matrimoniales, claro, ¿no? A nuestro alrededor, que creo que justamente una de las soluciones posibles de esos fracasos matrimoniales, de esas grandes dificultades, es el hecho de comenzar bien por donde hay que comenzar, que es encarar bien el tema de los noviazgos, ¿no? De que el mismo noviazgo ya esté bien encarado, ¿no? Hay un proverbio ruso, ¿no? que dice que si uno tiene que viajar por tierra, tiene que rezar. Si va a viajar por mar, debe rezar dos veces. Y si piensa casarse, tiene que rezar tres, ¿no? Como diciendo, es algo en el cual hay que poner un empeño, ¿no es cierto?, para hacerlo bien. Hoy en día, muchos jóvenes se ponen de novios, guiados quizá por cosas que son muy secundarias realmente. Que, bueno, por supuesto, son explicables por qué lo hacen, pero pero son secundarias, hay que ponerlo en su lugar, y el lugar no es el primero, ¿no? Así, por ejemplo, el hecho de se ponen de novios, se sienten atraídos a ponerse novio con alguna determinada persona, ya o por la fascinación que les puede producir, o lo que se llama la infatuación, ¿no? Infatuación, ¿qué? Infatuación, que es, digamos, es eso, es una especie de, más bien, de admiración sentimental por algunas cuestiones más bien secundararias, como puede ser la belleza externa de una persona, y confunden eso pensando lo que eso es enamoramiento, ¿no? Y no, es una cuestión muy inferior al verdadero enamoramiento, y deforma entonces después la realidad, porque si yo a una persona la veo y me admira por determinadas dotes que son secundarias, en base a eso también trataré de interpretar todo lo demás, trataré de decir, no, pero es buena, y yo no sé si es buena, en realidad lo que sé es que puede ser linda, atractiva, son dos cosas distintas, ¿no? Por eso hay ciertas cosas que uno tiene que considerar a la hora de buscar novio o buscar novia, ¿no? Porque, y que son determinantes, ¿no? Por supuesto, yo no puedo dar una receta a cada uno. Sí, sí, sí. Cómo tiene Un punto cómo también, ¿existe el amor a primera vista? Bueno, ciertamente que puede ser así, pero... hay que conocerse, ¿no? Exactamente, o sea, lo que llamamos amor a primera vista... en todo caso, si hay algo de eso, no sería a primera vista, sería más bien a una primera intuición, porque la vista nos muestra solamente algo exterior. Ahora, nosotros poseemos también una capacidad intuitiva. Intuitiva significa intuir, significa mirar dentro, leer dentro. Y hay algunas personas que realmente... por sus dotes particulares, sobre todo si son virtuosas, la virtud se transparenta de alguna manera. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que está dentro como que se ve más claro, se ve casi incluso, se ve afuera, podríamos decir. Y entonces a veces puede darse eso, ¿no? De que una persona, como que hay alguien que ha intuido, como en un niño, nosotros a veces vemos un niño... Y algunas personas lo dicen y no se equivocan, ven la pureza en los ojos de un niño. Y ciertamente que es así, ¿no? Hay una cierta inocencia, porque también lo que ocurre en nuestro interior, termina modificando nuestro exterior. No en todas las cosas. Yo puedo disimular, ¿no?, muchas cosas en mi exterior, pero hay cosas que no puedo disimular. Claro. Por ejemplo, yo puedo sonreír con la boca, pero si yo no estoy alegre, no puedo sonreír con los ojos. Claro. Entonces, y eso se ve. Hay personas que tienen una sonrisa en la boca y tienen ojos tristes. ¿No? Entonces, evidentemente que ahí está revelando su verdad, más en los ojos. Y como digo, en los ojos hay muchas cosas. Uno lo ve en el gesto, lo ve en la mirada, ¿no? Hay personas que se dan cuenta, por ejemplo, de que alguien no las quiere bien o incluso las odia, aun cuando la otra persona no quiere mostrarlo, porque hay algo que se transmite, ¿no? Bueno, entonces volvemos a lo que hablábamos antes, pues esto surge de las expresiones amor a primera vista. Lo que puede ser es que una persona de alguna manera ha descubierto un valor espiritual profundo en una persona, quizá la primera vez que la ha tratado. Entonces no es a primera vista, en realidad es a esa primera intuición, y si eso se puede dar ciertamente, pero supongo que serán casos muy aislados, ¿no? Claro. Realmente un verdadero enamoramiento exige un proceso de conocimiento de conocerse, persona, justamente. De conocerse. Y por supuesto, por eso es también que es importante, si uno quiere conseguir un novio o una novia de determinadas condiciones, lo que tiene que hacer es justamente presentarse de tal manera de que se acerque o sea mirada o mirado por aquella persona que se sienta atraída por justamente ese tipo de cualidades. Claro. Si yo quiero un novio, con una chica quiere un novio que realmente busque algo serio, que sea una persona buena, honesta, respetuosa, entonces justamente tiene que mostrar las cualidades que llamarán la atención a ese tipo de personas. Sí, sí. Sí, por eso, si una chica quiere que realmente la amen, no que la codicien o la deseen, porque una persona puede despertar deseos en otra. Pero si yo despierto deseos en otra, lo que estoy haciendo es que otra me mire como una cosa. Y no es amor. Y no es amor, porque las cosas se desean, las personas se aman. En el amor también hay un deseo, pero ese deseo está espiritualizado, está elevado por el amor, que lo incluye. Claro. Si el deseo es solo deseo, estamos en algo inferior al amor. Y eso es propio de las cosas. Uno, cuando uno entra a un negocio, la persona le pregunta, ¿qué desea? No le pregunta qué es lo que ama. No más vale. ¿Desea un microondas o desea un televisor? Sí, sí, sí. ¿No? O desea un teléfono. Claro. O sea, las cosas se pueden llegar a desear y solo desear. Las personas, si solo se desean, las rebajé una cosa. Entonces, la persona, justamente, si una chica se muestra provocativa, evidentemente, probablemente, lo que va a despertar en otro sea lo que despierta una provocación, que es una excitación, un deseo, pero no un amor. No por eso, ¿no? Por lo tanto, hay ciertas cualidades que tiene que tener. Son distintas, quizá en el varón, quizá en la mujer, que tiene que tener cuando lo que busca es justamente eso, que se aparten de mí lo que están buscando, cosas que realmente no son las que yo quiero, que solamente se acerque aquel o aquellos entre los que yo podría elegir a alguien que están buscando una cosa buena en mí, ¿no? ¿Cómo hay que conocerse? ¿De qué forma conocer al otro? Y muchas veces también, cuando estás encarando un noviazgo, las mismas personas tienen miedo de que te conozcan, ¿sí? Que conozcan quizás tu pasado, que conozcan tus realidades familiares. ¿Cómo conocerse? Bueno, ciertamente la pregunta está muy buena porque justamente ese es uno de los objetivos que tiene el noviazgo. Uno de los objetivos es el conocerse, ¿no? Y yo esa frase la expresaría de esta manera, ¿no? O sea, en el noviazgo los jóvenes deben conocerse sin pecar. Porque hoy en día, cuando preguntan conocerse, es conocer lo que no tienen que conocer. Claro. Hay cosas que, evidentemente, si el noviazgo no es el matrimonio, si hay una distinción entre noviazgo y matrimonio, quiere decir que hay algo que se hará en el noviazgo y algo distinto que se hará en el matrimonio. Claro, ¿no? Claro. Si el noviazgo ya adelanta lo que es el matrimonio es super, ¿no? Ah, vale. Si yo voy a un restaurante y lo que de entrada me dan el dulce, entonces, ¿para qué voy a pedir un postre después? Evidentemente, ya lo comí. Sí, sí. Digamos, si está adelantado eso, o sea, cada cosa. Entonces, hay personas que viven el noviazgo como matrimonio. O sea, viven, usurpan de ciertas cosas que son propias del matrimonio. Claro. Porque los que hacen así no es que viven el noviazgo como matrimonio, sino que realizan cosas que son propias de los cónyuges, los que están casados, ¿no? Unidos, eso significa ser cónyuge, estar unidos a una cosa que es común, que es el yugo común, ¿no? Cónyuge viene de ahí, la palabra, ¿no? Los bueyes que se ponen juntos en el yugo, ¿no? Claro, claro. Propiamente. Y tiran juntos, porque a los bueyes uno los unce en un mismo yugo, dos bueyes, ¿no? En orden a que tiren juntos de un mismo carro, ¿no? Y no desparejo, ¿no? Y ¿tiene que pasar eso en el matrimonio? ¿La unidad esa parecida quizás al matrimonio? Sí, por supuesto. Claro, exactamente. Entonces, vuelvo sobre lo anterior. Decía, una persona puede usurpar cosas que son propias y exclusivas, las cuales da derecho, ¿no? Recién el matrimonio, el reconocimiento público del matrimonio, pero no por eso están viviendo como esposos, porque la palabra esposo y todo lo que implica el ser esposo, ser esposa, es una cosa demasiado rica como para decir que se puede vivir si uno no pone las condiciones para que se viva. Claro. Las condiciones son eso, el reconocimiento público, un matrimonio bien hecho, el aceptar los hijos que Dios puede enviar, el poner tantas cosas en común, el sacrificio en común. Los que a veces se dice y viven ya casi como si estuvieran casados. No es, eso es falso. Eso quiere decir que yo tengo una idea muy equivocada de lo que es el matrimonio. El matrimonio. porque justamente si hay algo que veo es, primera cosa, de que uno no ha asumido la responsabilidad del otro, ni siquiera le quiere dar su apellido, ¿no? Por eso no están viviendo como esposos. Claro. Están haciendo cosas que hacen los esposos legítimos, pero no están viviendo como esposos. No están viviendo el matrimonio. No están viviendo el matrimonio, evidentemente. Muchas veces rechazan los hijos porque no quieren compromiso, pero no están viviendo entonces como esposos. Se usa la expresión un poco muy amplia, ¿no? Para decir simplemente que están teniendo relaciones sexuales. Claro. Lo cual no es el matrimonio. Eso es un aspecto muy importante, pero es uno del verdadero matrimonio. Hay tantas otras cosas que entretejen esa vida común que es el matrimonio. ¿Cómo definiría justamente el matrimonio? Y el matrimonio lo ha definido la Iglesia de siempre, digamos. La definición más sencilla es uno con una para siempre, ¿no? Como base para formar la familia, ¿no? La base elemental de la familia, la cual a su vez es la célula de toda sociedad, ¿no? Claro. La célula cultural, la célula biológica, ¿no? De toda sociedad, ¿no? ¿Y cómo es posible vivir la castidad dentro del noviazgo? La castidad dentro del noviazgo exige ciertamente determinadas condiciones, ¿no? Ciertamente que es la virtud propia, eso lo dice el catecismo de la Iglesia, ¿no? Sí, sí. La castidad es necesaria para todas las personas, ¿no? Hay una frase muy interesante en el catecismo de la Iglesia Católica que dice lo siguiente, ¿no? Me llama siempre la atención por el hecho de ser tan taxativa, ¿no? Dice así: la alternativa, ¿no? La alternativa es una sola. O sea, hay dos opciones solamente, una sola alternativa, ¿no? La alternativa es una: o la persona se hace dueña de sí misma y logra entonces la felicidad, o se hace esclava, ¿no?, de las pasiones y termina siendo desgraciada, ¿no? Bueno, ¿eso en qué momento dice eso? Lo dice justamente cuando está hablando de la castidad. Porque la castidad es uno de los elementos por los cuales la persona se hace dueña de sí misma. La persona que no es casta en cualquier régimen de vida, matrimonio, vida de célibe, soltero, viudo, lo que sea, ¿no? Sí, sí. La castidad es uno de los elementos por los cuales la persona se hace dueña de sus pasiones, en este caso, de determinadas pasiones, ¿no? Y por lo tanto, eso significa que la alternativa a la castidad, o sea, el que no vive la castidad, la otra posibilidad, es ser esclavo de sus pasiones, porque la pasión domina. Sí, sí. Porque ser casto significa que uno es dueño de sus pasiones. Claro. De modo tal que uso de mi sensibilidad, de mi sexualidad, cuando la razón me dice que es lícito usarlo, que corresponde, que va a ser para bien mío, para bien de la otra persona. Pues, ¿no? Hoy en día, lo contrario a eso es justamente el hecho, ¿no?, de que totalmente se despertó el instinto, claro, y ya no es arrastrado. Claro, por claro. Eso, ¿no? Muchos se llevan justamente por eso, por el instinto, quizás. Y bueno, y por eso, quizá una de las características que nosotros vemos en gran parte de nuestra sociedad y que afecta notablemente a los jóvenes, ¿no? No solamente a ellos, pero los afecta notablemente, es el hecho de no ser felices. Justamente eso, lo que decía la alternativa. O, digamos, se hacen esclavos de sus pasiones y se vuelven desgraciados. Desgraciado el que es justamente eso, es la persona que se siente apesadumbrada. Oye, es impresionante hoy en día la cantidad de personas que le dicen a uno que está deprimido. Que en muchos casos no es depresión, puede ser tristezas profundas, ¿no? Claro. Que pueden abrir la puerta quizá alguna depresión. Y en muchos casos son realmente depresiones. Pero lo llamativo es que tantas personas se consideran así, o con un vacío interior. Y uno muchas veces se plantea si justamente lo que está de fondo no es esta falta de dominio de sí mismo, ¿no?, que da la castidad. Por eso, volviendo a tu pregunta, o sea, ¿cómo se hace para vivir la castidad? Con un conjunto de virtudes. Porque la castidad a su vez exige otras virtudes. La castidad no. Es un segundo piso que yo no puedo edificar si no puse primero un cimiento y un primer piso. Claro. Después viene el segundo piso, ¿no? Hay una cuestión también hoy en día, que uno de los enemigos del alma es el mundo. Y el mundo muchas veces nos propone algo opuesto o nos hace más difícil quizás vivir la castidad. ¿Qué consejo le daría a usted a los que están tratando de vivir la castidad? Y cómo ser castos realmente y qué nos podría ayudar a ser castos, cómo buscar esa ayuda, ¿no? De qué forma ser casto, quizás más allá de los problemas que se viven en la actualidad, todas esas dificultades que nos da el mundo, cómo sobrellevarlas, cómo pasarlas. Bueno, vuelvo a lo que decía recién. Sí. La castidad es como una especie de segundo piso de un edificio, o de tercer piso, sí, que se sustenta en los pisos que están debajo, ¿no? Lo mismo entonces, para vivir la castidad uno necesita todo el resto del edificio, sobre todo aquello que está debajo, ¿no? Y lo que está debajo son otra serie de virtudes, es una serie de hábitos, donde empezando en primer lugar, entre ellos el pudor, ¿no? Que nos hace evitar todo aquello que pueda ser peligroso para después el mantener la castidad, claro, el control de la vista, la prudencia, porque justamente sí, muchas de estas cosas es ser prudente o ser imprudente, ¿no? La templanza en sentido general y muchas otras virtudes, porque yo no puedo ser casto si no soy justo. Parece que tiene que ver la castidad con la justicia, es muy simple. Gran parte de las personas que viven la lujuria son inmensamente injustas. Por ejemplo, el consumo de pornografía. Claro. El consumo de pornografía no es posible si uno no es impresionantemente injusto. Porque yo tengo que abusar de las otras personas, tengo que abusar, claro, de las personas que tienen que esclavizarse para que uno pueda consumir pornografía. Tiene que haber personas, sí, que sí, vendan sus cuerpos, que destruyan su honor, que se vuelvan en eso, esclavos sexuales de simplemente alguien que paga por mirarlos, por ver sus fotos, por esto, por otro. Por lo tanto, evidentemente, yo estoy fomentando la esclavitud. Hoy en día nosotros nos escandalizamos y hablamos, claro, de una persona que tiene esclavos. Bueno, mire, no más vale. Todo pornógrafo tiene esclavos. Sí, sí. Tiene esclavos, no pasa, los esclavos no están en su casa, ¿no? Vale. Paga porque vivan en otro lugar, claro, paga una módica cuota, sale más barato, sí, ¿no? Que en la antigüedad. Pero es lo mismo, hay alguien que tiene que venderse, que ensuciarse por otra persona. Por eso vemos como en realidad todas las virtudes van unidas entre, claro, sí. Claro. Es un conjunto. Por supuesto, algunas son más directamente, están más directamente relacionadas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Por eso digo, ven, la justicia, el respeto por el prójimo, después sobre todo el hecho de tener la mirada fija en un modelo, ¿no? Para nosotros Jesucristo es un modelo de castidad, un modelo de cómo se vive la virtud, ¿no? Sí, bueno, uno de los temas que también vamos a tocar luego de la pausa sería la cuestión, también justamente vuelvo a insistir, en que el mundo muchas veces nos incita, porque vemos que aquel joven tiene novia, muchas veces en el noviazgo también entran los hijos, en muchas ocasiones, ¿no? Se vive mucho el embarazo adolescente en la actualidad, ¿no? Y dicen, ¿por qué vivir la castidad si eso es algo del pasado? No, ya eso no existe, ¿no? No, no, ¿cómo voy a vivir la castidad? Es una de las cosas que muchas veces se dice en los jóvenes, ¿no? Y se escucha, y no quieren vivir la castidad porque les parece que ya no existe o porque el mundo los incita a no hacer ese acto de gracia quizás que proviene de Dios, ¿no? Y bueno, justamente incitados por el mundo, quizás. Bueno, eso vamos a dialogar un poco después de la pausa, ¿le parece, padre? Perfecto. Muy bien. Pausa, en minutos continuamos. Así es, continuamos, Atilio, realmente una gracia de Dios estar aquí en los estudios de esta querida radio. Y bueno, también hablando un poquito con el padre, les volvemos a comentar a la audiencia sobre el noviazgo, para los que recién se están llegando a la sintonía, para los que se están escuchándonos, para la ama de casa, seguro muchos están cocinando a esta hora, ¿verdad? Y para todos los jóvenes que quizá nos escuchan, bueno, es importante conocer un poquito también sobre este tema que es de vital importancia para la vida, ¿sí? La vida se nos da esto seguramente. Bueno, también les comentamos a la audiencia que nos pueden escuchar a través de nuestra página en Google. Nuestra página es www. www.radiovirgendelcarmen.com, ¿verdad? Bueno, ahí me chequea Tilia, sí, ¿verdad? Listo, y también estamos en Facebook como Radio Virgen del Carmen y en Instagram como, bueno, nos buscan en arroba Radio Virgen del Carmen 93.9, ¿sí? Continuamos con el padre y bueno, le estaba comentando un poquito sobre, justamente, vuelvo a insistir, ¿no? En ese enemigo del alma que tiene, que tenemos las personas, que es el mundo, que muchas veces nos incita a vivir el noviazgo de una forma distinta. Y colocar dentro del noviazgo lo que es la sexualidad también. Por eso muchas veces es el fruto de tantos embarazos adolescentes, quizás. Entonces, ¿cómo vivir realmente plenamente la castidad dentro del noviazgo? Bueno, vuelvo a insistir, sí, en lo que decía antes, ¿no? O sea, vivir la castidad dentro del noviazgo como fuera de él, digamos, ¿no? O sea, claro, no más vale. No, más no vale. Tiene principios del todo particular, ¿no? Exige una gran prudencia, sí, sí. Exige el respeto, ¿no? por la otra persona, el hecho de la convicción de que la sexualidad en su sentido pleno, eso es propio y exclusivo del matrimonio, ¿no? Claro. Y es justamente es lo que la persona le va a ofrecer a la otra persona con la cual se va a casar, como su regalo particular, ¿no? Eso es la entrega que le va a hacer con el matrimonio, ¿no? En primer lugar, esa convicción, ¿no? Uno no destruye lo que piensa obsequiar, lo que piensa regalar, ¿no? Entonces, también el hecho de vivir irresponsablemente la sexualidad fuera del matrimonio, porque vivirla en el noviazgo y vivirla fuera del matrimonio, claro, porque claro, el noviazgo es algo anterior, sí, sí, y sí, por lo tanto, bueno, aclarar también de que la sexualidad no es algo malo también, porque quizás dirán muchos, están diciendo que la sexualidad es algo hablando, malo, por eso hablamos justamente de obsequio, ¿no? Estoy claro, un obsequio, uno se algo obsequia bueno, sí, sí, algo bueno, algo muy bueno, sí, ¿no? Sí. Pero justamente tiene su marco propio, ¿no? Tiene su marco propio. Todo ese misterio es la expresión del amor propia de los esposos, ¿no? Los novios no son esposos. Claro. Y por lo tanto, entonces, tienen que respetar eso, ¿no? Y al respetarlo, justamente, ponen las bases para un noviazgo que sea verdaderamente feliz, ¿no? Y evitan, justamente, con eso tantas otras cosas más, ¿no? Porque, miren, en el noviazgo, los novios, a veces la tentación principal de todo el desorden de las pasiones a las que puede estar sometido un ser humano, sí, sí, sí. La tentación principal va a venir por ese lado. Pero no hay que olvidarse de que todas las pasiones tienen una base común. Están todas en el mismo apetito sensible del hombre, ¿no? Es la dimensión sensible, claro, del hombre, la dimensión pasional. Tiene una base común. ¿Hay alguna común. Forma de afrontar eso? Claro, bueno, por eso a eso voy. Todas tienen una base común. Por lo tanto, si una persona no es capaz de dominar su sexualidad, ¿no? Cuando está frente a una persona con la cual no puede ejercer esa sexualidad, ¿no? No le es lícito todavía. Si no puede, si se siente incapaz y por lo tanto dar rienda suelta a sus instintos y se deja llevar por ello, uno puede decir, el día que en vez de tener deseos sexuales, lo que tenga sean deseos violentos, claro, va a ejercer violencia. Y el día que tenga deseos de emborracharse, se va a emborrachar. Claro. Y el día que tenga deseo de drogarse, se va a drogar. Y el día que tenga deseo de ver pornografía, lo va a ver. Sí, sí. Porque el problema es que si él no es, que si se siente incapaz de dominar su sexualidad, bueno, no debe olvidarse que, como digo, es la base común. Por lo tanto, a veces el ejercicio del dominio de sí en el plano de la sexualidad es como el entrenamiento. O sea, cuando un boxeador va a ir a pelear con otro boxeador, normalmente entrena horas y horas con una bolsa de arena. No con otro. Si entreno, cuando estoy empezando a aprender, ya entreno con un boxeador profesional, me va a romper la cara a los 5 minutos. Ya, claro, ya se acabó mi carrera, ¿no? Lo mismo entonces. Bueno, uno entrena también el dominio de las otras pasiones que todavía quizás no se han despertado, ¿no? Lo entrena justamente a veces en esta, que es una de las primeras que se despierta. Justamente. Y quizá este sea el motivo por el cual nosotros hoy en día vemos que se habla tantísimo de un problema, de un crecimiento notable de la violencia entre novios, de la violencia entre esposos. Claro. ¿No? Bueno, ese es el punto que quería llegar también. Se vive mucho la violencia, quizás por también fruto de adicciones, el alcohol que te lleva a ser violento muchas veces. Pero yo pienso que justamente uno de los problemas principales es el hecho de no haber hecho el esfuerzo de adquirir las virtudes por las cuales se logra el dominio de las pasiones, sobre todo en esas primeras que se despiertan. ¿No? En el noviazgo, porque esto también pasa solo, en el matrimonio. Exacto, no solo en el noviazgo, incluso fuera del noviazgo, porque una persona antes de ponerse novio ya puede, evidentemente, ya siente esos, esos impulsos de, digamos, de vivir la sexualidad de forma independiente del amor y lo que sea, ¿no? Y en ese dominio de sí mismo es donde va la persona adquiriendo las virtudes por las cuales, vuelvo a repetir esa frase, ¿no? Uno se hace dueño de sí mismo y si no, la alternativa que le queda es ser esclavo de, esa, de esas pasiones, que puede ser cualquiera de estas, puede ser la lujuria, puede ser la adicción al alcohol, puede ser las drogas, puede ser la ira, la violencia, y uno se convierte como decíamos con esa frase del catecismo, se convierte en un desgraciado. Claro. ¿No? ¿Hasta dónde puedo llegar con un noviazgo así? ¿En qué sentido? En un noviazgo quizás roto por la violencia, también se vive la sexualidad, ¿puedo continuar? ¿Cómo? Normalmente cuando un noviazgo está cimentado ya sobre el desorden pasional, y probablemente va al fracaso, y si eso se continúa y llega al matrimonio, bueno, no digo que las cosas no puedan repararse, pero con mucha dificultad y en pocas ocasiones. Claro. Existen casos, por supuesto, y uno conocerá, todos conoceremos algún caso que, habiendo empezado mal, después fueron enderezándose a lo largo de la vida, pero no sin sufrimientos muy grandes, y como digo, no es la mayoría de los casos, es en todo caso una gran minoría. Sí, sí. En los jóvenes, quizás una pregunta que se hacen, ¿es pecado si le doy un beso de tal o cual manera a mi pareja? Y bueno, evidentemente que vuelvo a insistir, o sea, hay ciertas cosas, incluso también en el modo de besar, en el cual implica toda una actuación del mundo pasional y que es propio, incluso que ya casi se integra dentro de una sexualidad mayor que es propia de los esposos. Claro. Por lo tanto, evidentemente que hay muchas digamos, formas de besar a una persona. Está el beso de cortesía, el beso que se dan entre hermanos, etcétera. Y el del noviazgo está ahí, ese también dentro de ese respeto propio de una persona con la cual yo no he tomado un compromiso definitivo en mi vida ni le he garantizado, porque tomar un compromiso significa eso también, es garantizarle de que lo que le estoy pidiendo que haga o que se deje hacer está avalado por el hecho de que he sellado mi vida para siempre con esa persona. Claro. Y también el amor busca siempre el bien del amado, ¿verdad? El amor verdadero, sí, volvemos a lo que le mencionábamos antes de Aristóteles, ya lo reconocía un pagano, ¿no? La verdadera amistad es la que se basa en la virtud. ¿En qué sentido? ¿En virtud en qué sentido? En ese hacer bien al otro. Buscar bien el amigo otro, busca el bien del otro como si fuera uno otro yo, dice él, ¿no? Es como uno se encuentra a sí mismo en el otro, ¿no? Casi una extensión de uno. Claro. Bueno, realmente muy interesante este tema. Tenemos para ahondar más, ¿verdad?, sobre la castidad. Sí, pienso que hay mucho más. Así que, bueno, vamos a estar hablando seguramente a medida que van transcurriendo los programas. Nosotros llegamos ya al final, ya nos queda poco tiempo, pero realmente ha sido muy lindo poder charlar con usted, contarnos todas estas cuestiones que nos va a servir seguramente. Y bueno, como ya punto final, ¿qué consejo nos dejaría, si algún consejo final para jóvenes, para aquellos que quieren encarar quizás el noviazgo o el matrimonio, por qué no? Bueno, yo les aconsejaría lo siguiente. Si a una persona, si quiere un matrimonio feliz, le aconsejaría que sea exigente consigo mismo y con su novio o su novia, ¿no?, en el noviazgo. Y si quiere un matrimonio cristiano, que viva un noviazgo cristiano. Porque evidentemente, según lo que yo he hecho en la sartén, es lo que va a salir en la comida. No más vale. Exactamente. Claro. Esos son los ingredientes. Sí. Un matrimonio feliz implica un noviazgo feliz. Y un noviazgo feliz implica un poco todos esos elementos que hemos ido diciendo, ¿no? Yo pienso que una persona no creyente también puede aplicarlo, ¿por qué no?, a los valores que son tan buenos de la Iglesia. Claro, exactamente. Si nosotros queremos cosechar nueces, hay que plantar un nogal, no un olmo. Claro. Muchos plantan un olmo en su vida y después se ponen debajo esperando a que le lluevan nueces. Sí, sí. Evidentemente que esas personas están pidiendo milagros a la vida. Claro. Bueno, padre, usted seguramente tendrá alguna anécdota de novios, quizás para contarnos algo que nos pueda comentar, ¿no? Bueno, sí, anécdotas de novio, evidentemente, en la vida de un sacerdote pasan muchísimo, muchos jóvenes que uno acompaña hasta el matrimonio, ¿no? Sí, sí. Pero quizás si yo tuviera que mencionar una que sea bien significativa, yo señalaré una que es antigua, ¿no? Uh-huh. Algo, un hecho que ocurrió a mediados del siglo XIX, cerca de 1850, ¿no? Estaba una de las tantas guerras que ocurrieron en Europa y donde estaban movilizándose soldados italianos, ¿no? Un grupo de soldados italianos, entonces, que iban hacia el norte, paró en un pueblito que se llama Ponte Curone, ¿no? Y en ese pueblito los soldados fueron a comer a una fonda donde trabajaban varias personas y había una jovencita muy hermosa, ¿no? Que se llamaba Carolina. Y los jóvenes soldados, y digamos, educados bastante mal, empezaron a decirle cosas picarescas a esta chica, quizás sin ninguna mala intención, pero sí cosas picarescas. Y lo que hizo la chica directamente fue al que tenía más cerca, a él, como para indicarle qué es lo que le esperaban los demás, a él le pegó una bofetada que sonó toda la cosa. Sí, y ahí se calmaron las cosas, ¿no? Claro. La cosa pasó, a los pocos días los soldados siguieron la guerra. El que, después de un par de años donde que duró esa guerra, los sobrevivientes volvieron, y uno de los que volvió de sobreviviente de ese conflicto fue el que había recibido la bofetada. Y este volvió a Italia y dijo, me voy a pasar de vuelta por ese pueblo de Ponte Curone. Porque si esta chica que me pegó la bofetada sigue viva, creo que podría llegar a ser una muy buena esposa. Y efectivamente fue, la buscó la chica, esa chica Carolina, que le había pegado la bofetada a él. Estaba no solamente viva, sino que soltera todavía. Entonces él le pidió si se podía casar con ella. Porque al haberla visto cómo defendía su honor, ¿no? Él dijo, esta es una chica que vale la pena. Bueno, ese matrimonio, o sea, Carolina es la madre de San Luis Gonzaga, de San Luis Orión, don Luis, don Orión, ¿no? Y nació de una bofetada bien puesta, ¿no? Como a veces la base, o sea, el muchacho ese, bueno, pero un poquito quizá con la cabeza un poco todavía no bien formada, sin embargo supo descubrir que una chica que era capaz de plantarse bien frente a su honor, esa era espiritualmente más atractiva que una chica que hubiera sido fácil. Y la eligió, y eligió bien. Claro. Formó una familia que realmente después fue feliz, tuvieron muchos hijos. Sí. Uno de ellos, uno de los grandes santos del siglo XX. Mira vos. Fundador de tantas obras de caridad. Sí. ¿No? Realmente también la importancia de pedir, rezar, orar por las vocaciones no únicamente sacerdotales, sino también matrimoniales. Claro, por supuesto. De un buen matrimonio puede salir un buen curita, una buena monjita y un buen santo. Exactamente. Bueno, hasta aquí llegamos, pero antes quiero también pasar al aire un mensajito que nos llega, y sí, seguramente la gente se estuvo comunicando con nosotros. Adolfo nos envía un mensajito. Dice, pienso que el problema del hombre es la crisis moral y la pérdida de sentido del pecado, lo cual no permite al hombre vivir una vida en plenitud orientada a Dios. Completamente de acuerdo. ¿Sí? Bueno, un saludo muy grande a Adolfo que nos está escuchando, y a todos aquellos que nos escuchan. Obviamente se pueden comunicar a través de nuestras páginas que las nombramos anteriormente, para los próximos programas quizás enviar alguna pregunta, algún comentario, lo vamos a recibir para bien. Bueno, hasta aquí llegamos, padre, un gusto enorme haberlo tenido aquí en nuestros estudios. Nos volvemos a encontrar mañana, ¿verdad? Si Dios quiere. A la misma hora, para hablar sobre otro temita que seguramente ya estaremos pasando.